su sexta edición de Cruce de Caminos, como siempre en ondalatina.com.es. Nos podéis encontrar en directo en horarios flexibles o en nuestras emisiones enlatadas, los sábados de 2 a 4 de la tarde o los domingos alrededor de la medianoche. Si queréis pactar con nosotros, podéis hacerlo mediante nuestra página de Facebook, escribiendo al correo 666cruzedecaminos@gmail.com, o bien, si queréis chatear con nosotros, podéis hacerlo en cualquier taberna. Hoy comenzamos con The Bothy Band, Istrua Nagfuil Ineirin. Istrua Nagfuil Ineirin Sleitjer toi madus mahu Nagfuil bruach nabin yo moire Nagnir yelden tu, chen nechui tisoko bronson kershdim. Stamen bliene lishni boy gig men gallo farin. Bliene more desam tam shon. Ma honi e grog shqipal Cvi ma haq mora janu E gësiri sti e garki Bi ma hjeler war e spiki Lergi war e gësle farin Sna ma rinqë gëndë muarin Harin master to bear continuamos con los irlandeses de Booth y Banff. Dentro de su primer álbum homónimo, publicado en 1975, en el que preguntaban: "Do you love an apple?" Dentro de su disco After Hours, grabado en el Palais des Arts en París en junio de 1978, donde sonó How Can I Live at the Top of a Mountain? How could I live at the top of a mountain? With no money in my pocket and no gold for to count it. But I would let the money go all for to please her fancy, and I would marry no but my bonny blue-eyed lassie. She's my bonny blue-eyed lassie, with an air so sweet and tender. Her walk like a swan that floats, and her waist so small and slender. Her golden hair in ringlets fair hung o'er her snow-white shoulder, and I he'd ask her for to marry me. And there's no one could be bolder. Some people say that she's very low in station, and other people say she'll be the cause of my ruination. But let them all say what they will, to me she will prove constant still, till the day that I die, she will be mine, oh lovely lady. Lightly swims the swan o'er the dark waters above, and blithely sings the nightingale, so happy to behold her. The winds do blow, the moorcocks crow, the moon doth shine so deeply, but deeper by far is my love for my own lady. Some people say that she's very low in station, and other people say she'll be the cause of my ruination. But let them all say what they will, to me she will prove constant still, till the day that I die, she will be mine, oh lovely lady. Sí. Proseguimos con The Boz y Banz. Ahora dentro de su long play, Out of the Wind into the Sun, de 1977, en el que tocaban The Pipe on the Hob. Thank you. uno de los integrantes de The Voz y Band era Donald Lani, a quien vamos a escuchar acto seguido en solitario, interpretando esta pieza que se titula Kunla. We'll never get it again. No. Oh, well, you got it that time, so we're laughing. There we go. Su segundo disco, Os Amores Libres, de 1999, ocupándose del buzuki, el bodrán y los teclados en O Caballo Azul. Thank you. temas con Carlos Núñez, ahora en una actuación radiofónica acontecida en Galicia en 1999, en la que apareció María Soliña. Amiga se llamaba María Soliña. Escuchando a Carlos Núñez, ahora dentro de su álbum Mayo Longo del año 2000, en el que incluyó Amoura. Thank you. escuchar ahora a Carlos Núñez colaborando con Kepa Junquera en su disco Bilbao Cero Horas de 1998, tocando el recorder en Carola de Mar. Con el triquitilari Kepa Junquera, ahora tocando en el año 2009, Bok Spok. Thank you. 2011, el bilbaíno Kepa Junquera editó su trabajo Ultramarinos y Coloniales, en el que visitó Fueros Aires. Thank you. escuchamos ahora al álbum Etxea, que Kepa Junkera publicó en el año 2008, y en el que contaba, entre otros invitados, con la voz de Luis Pastor, en Triste Bizi Naizeta y Sarmagarria Zira. Triste bizi naiz eta hilko banintz hobe, badauzkat bihotzian zenbait atxekabe. Triste bizi naiz eta hilko banintz hobe, badauzkat bihotzian zenbait atxekabe. Maite bat maita zendet, baina nare jabe, sekulan izateko esperantza gabe. Maite bat maita zendet, baina nare hortan eni zeren zoria ropa Colaborando con Kepa Junquera, vamos con Luis Pastor en solitario, dentro de su nuevo disco, Extremadura Fado, del actual 2022, en el que incluye Te doy las villuercas. Conmigo te doy las villuercas, el cielo y sus noches con lluvia de estrellas, el cielo y sus noches con lluvia de estrellas. Si vienes conmigo te llevo a mi sierra. Serás brezo y jara, serás cancho y tierra, lo mismo que fueron mi madre y mi abuela en tiempos pasados de hambre y miseria. Serás limonero, olivo y castaño, genillo en la escoba, matanza en Ogaño. Serás campo abierto, serás campanario, la Virgen y el Cristo y todos los santos. Zocana, planeta habitado por gente cercana. Si vienes conmigo, verás Berzocana, planeta poblado de encina y retama. Si vienes conmigo, verás Berzocana, planeta habitado por flores de jara. Nosotros puedes hacerlo mediante nuestra página de Facebook o bien escribiendo al correo 666crucedecaminos@gmail.com. Y seguimos con Luis Pastor, ahora dentro de su disco Dúos del año 2006, en el que contó con la voz, la guitarra y los teclados de Pedro Guerra, En tres lunas. La luna es árabe de fuego, hoja de espada, cortando un mar sin olas. la noche un adjetivo para los que no duermen. Llanto de bebé, canto de grillos. La luna es árabe naranja, presagio de estrellas, bailando detrás de una nube. La noche un manto bordado de sombra, canto de bebé, llanto de grillo, llanto de bebé, canto de grillo. Sangre, luz de vela, alumbrando mi destino. La noche un lucero que quiere ser mañana. Llanto de bebé, canto de grillos. Tres lunas. Vamos con Pedro Guerra en solitario, aunque contando con la colaboración vocal de Lluís Llach en Siete Puertas. Estris de pescar la bici antiga, saber i no poder quan vull escriure la mare i la llar als peus del trull d'atzars i una cançó per poder escriure. De taller, mujer que no tendré, y el barro que manchó mis pantalones. La meva casa al mar obre set portes. No visc allà fa temps, però m'hi espera estrecha inmensidad de las ciudades, la marca que nos dejan las verdades. He de transformar la mare i la llar, y el vino que alegró las amistades. Siete puertas, vamos a escuchar a Lluís Llach en solitario, el bandoler. En el segle XIX, el seu nom Joan Serra, bandoler per vocació, el seu mot a la pera. Li agradava la sang ben fresca i ben nova, per ferides brullant i embrutint la roba. Se sentien cridar a les víctimes boges per la por. No. creixent que l'òpera mata. No em mateu, jo tinc dos fills i una esposa, us daré tot mon diner, però no em claveu eixa daga. No em mateu, us demano per ma mare, però seu l'últim que canteu. Pietat, pietat. I altre cop la verge té una pregària i per l'ànima d'un mort d'acidis ja tenen papa. Quan Joan Serra avui ja no ha tingut sort, de soldats l'han agafat i ara res d'entre barró. Colaborando con Pi de la Serra dentro de su álbum Al Olimpia, grabado en París el 1 de diciembre de 1974, tocando el piano en el homenaje a Big Bill Brunsey. J'ai voulu faire un hommage à Big Bill Brunsey et on va le faire, on va commencer par un blues mi. Thank you. serenis tots pur vi. Veuràs com ara serà diferent, deixa que digui la gent. Apa, nois, serem-hi tots, tornem-hi. Apa, nois, serem-hi tots, correm-hi. Llibre, l'eina, deixa'ls estar, farem junts a manifestar. Anem-hi tots, correm-hi. Si tens companys que no puguin venir, són els que van agafar ahir. Apa, noi, anem-hi tots, tornem-hi. Apa, noi, anem-hi tots, correm-hi. Si tens por dels cops que pots engaltar, sàpigues que t'hi pots tornar. Si tens por dels cops que pots engaltar, sàpigues que t'hi pots tornar. Seguimos con Kiko Pi de la Serra. Ahora dentro de su LP Cançons de Combat, grabado en el año 2020, en el que interpretó su clasiquérrimo Si els fill de puta volessin, no veurien mai el sol. Saltado inopinadamente, cosa que vamos a corregir de un momento a otro, en cuanto podamos, claro. Aquí va de nuevo Pide la Serra con Si els fills de puta volessin, no veurien mai el sol. Si algú se sent al·ludit i té ales que no voli, el refrà que cantaré és adagi de carrer i amb el deien al bressol. Si els fills de puta volessin, no veuria mai el sol. Que amb la fruita es podreix, hi ha massa intermediaris, no hi ha planificació. Això diuen els diaris i així res el camperol. Si els fills de puta volessin, no veuria mai el sol. Potser ens ajupim sovint l'esperàvit ni caprici, que és per esquivar el calvot i esperar el moment propici. No sé si m'entens, Oriol. Si els fills de puta volessin, no veuria mai el sol. A Suïssa han ingressat milers de milions a cabassos, després diuen que és l'obrer el culpable dels fracassos i la manca de control. Si els fills de puta volessin, no veurien mai el sol. La ciutat anem de cul, ningú s'acareix, tot falla, ja no podem respirar. Tothom més o menys la balla de l'agost fins al juliol. Si els fills de puta volessin, no veurien mai el sol. Surten al carrer i estan cansats de falses promeses. Sona un tret com un fuet i que heu mort les mans esteses, deixa dona, fills i dol. Si fills de puta volessin, no veuríem mai el sol. Heu d'oblidar, si podeu, aquests 40 anys de glòria. A mi no em preocupa gens, perquè tinc mala memòria i el cap dur com un pinyol. Si els fills de puta volessin, no veuríem mai el sol. L'unitat no té destí, l'univers no és cap llimona. Té un passaport que diu ha nacido en Barcelona, por lo tanto es español. Fins de puta volessin, no veuríem mai el sol. Jo cada cop veig més clar que el poble diu el que pensa. Ell ha pres aquest proverbi i amb mutua complença canteu com un home sol. Vinga! Fins de puta volessin, no veuríem mai el sol. Proseguimos con Pi de la Serra, ahora con la pieza que cerraba su LP Qui colabora del año 2011, Cançó conjuntural. La passivitat i la resignació s'ha instal·lat als caps de la gent, som majoria, i els governs de cada nació recomanen austeritat, i a ningú fia. Després de tanta fe en el progrés i encantats per les noves tecnologies, ara apareixen lladregots i, a més, la pudor de putrefacció creix dia a dia. Ordenen enseny, rigor i sobrietat. Volen un país de monges, de clausura. Jo exigeixo que diguin la veritat, que ja la tenim peluda i això dura. L'estat del benestar l'han retallat i n'ha quedat així com una llufa. Els que ho podien denunciar tots han callat. La reacció del poble me la bufa. La gravetat d'aquest silenci general és que així s'involuciona, es va enrere, s'ha de capgirar aquesta escala temporal. Però si no es vol germar, no hi ha manera. Entenc que tu ets tan important com un aglà i que tot en aquest planeta s'encadena. Que no ets res i ets tot, t'ha de quadrar. I conèixer, netejar-te val la pena. Idees ja n'hi ha, però ai las, si l'ecologia i l'esperit són minoria, política és sinònim de fracàs. Per això sí, massa, massa policia, perquè aquesta crisi no sigui el destí. Cal trobar paraules que trenquin el silenci, no serveix de res el dir igual que ahir. El canvi no ve sol, que ningú s'ho pensi. Jo vaig perdut com tots, però tinc clar que la lluita és la vida i viceversa. I ho predico i aprofito per cantar intentant estirar la corda, està massa tensa. Amb rodes de molí fan combregar, ens prenen per idiotes miserables. La por, la por, la por s'ha d'enterrar. Ho acabarem creient en els diables. Les promeses quan són paper mullat se les endú al vent com fulles mortes. Apliquen un remei que és pitjor que l'enfermetat. Diuen podeu entrar sense obrir portes. De la ràbia, l'audàcia i la febre jo sóc. Dic no a la docilitat domesticada. Prefereixo anar a poc, que per no res suar la cancel·lada. Que vivim més que abans, és cert, perquè és un fet, però l'important és com i per sobreviure. Robar, presó, robar, pot ser distret. L'estimada vida, plorar i riure. Tant de bo que aquesta cançó conjuntural no tingués raó de ser, els asseguro que li faria amb alegria un funeral. Però les coses són com són i un no és de suro. Però les coses són com són i un no és de suro. Que Francesc Pi de la Serra celebró en el Palau d'Esports en Barcelona el 27 de febrero de 1976 y que cerró con Berda. Acabar aquesta nit podríem cantar una cançó, cridar una cançó, a veure si la senten fins a Mataró. Verda. Tinc fer mal graciós ni fer bordades com un nadó. Terra! Si sóc aquí cantant avui, podria ser per poder dir terra! No he treballat mai, és veritat, no pas per això com m'he borrat. Terra! El camí recte i laboral m'allunyaran sempre del mal. Terra! Incomunicació parcial, superlimitació total. Integrat, un dia ja l'hem comprat. Terra! Animals desapareguts, dissecats per ser distossuts. Terra! Pol·lució, mi espai, fum, apret el locutor i farà punt. Terra! La política i la raó i el dret de colonització. Terra! explicar, però de vegades cal callar. Ah! Doncs acabem la festa en pau. Ave Maria, adéu-siau. Vamos a ofrecer otra composición de Pi de la Serra, en este caso a cargo de Joan Manuel Serrat, que dentro de su banda sonora d'un temps, d'un país, interpretaba L'home del carrer. Aquest humanet que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard, s'afaita molt bé, la patilla esquerra, la patilla esquerra, esmorza poquet perquè no en té més. Mireu si ho fa bé l'home del carrer. Treu un cigarret, ai no, que no en té. Quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra. Els amics si el veuen fan tots el distret. Que poc fumaràs, home del carrer. Baixa amb ascensor, ai no, que no en té. Camina de pressa, camina de pressa. El replà de sota troba la Roser. Et poses vermell, home del carrer. Dona no ho sap, ai no, que no en té. Malament que penso, malament que penso. Se li va morir, ja ni sap de què. Això és un pecat, home del carrer. Obre el seu cotxet, ai no, que no en té. No té una passeta, no té una passeta. No vol descanviar el seu bitllet darrer. Ja veus quin paper, home del carrer. A peu va al treball, ai, d'això sí que en té. Molt menys em voldria, molt menys em voldria. Si no hi ha calés, tampoc hi ha roser. Ho tens molt pelut, home del carrer. El cap li fa mal, ai no, que no en té. Abans en tenia, abans en tenia. Un dia el va perdre i no el troba més. No tens res de res, home del carrer. En el cruce de caminos en Onda Latina, escuchando a Joan Manuel Serrat dentro de este trabajo publicado en 1996, en el que también incluyó un tema propio, Me'n vaig a peu. que l'oblida la taulada vermella i la finestra amb flors, l'escala fosca i la imatge vella que s'amagava en un racó, i el llit de fusta negra i foradada i els teus llençols tan nets, i la riba suau d'una matinada que ens desperta més i més. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adéu, que el camí fa pujada i me'n vaig a peu. Que el dia adéu a la porta que es tanca i no hem volgut tancar. Cal omplir el pit i cantar una tonada si el fred de fora et fa tremolar. Cal no escoltar aquest gos que ara borda lligat en un pal set i oblidar tot d'una la teva imatge i aquest petit indret. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adéu, que el camí fa pujada i me'n vaig a peu. Cal carregar la guitarra a l'esquena i tornar a fer el camí. Un vespre gris remuntant la carena em va dur fins aquí. Les ones han d'esborrar les petjades que deixo en el teu port. Em vaig a peu, el camí fa pujada i a les vores hi ha flors. Proseguimos con Serrat, ahora dentro de su álbum En directo, en el de 1984, en el que aparecía Penélope. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que el caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré a por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante, se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope.

donde sintieron lujuria. ¡Dale caña! Presente 2022, Tahúres Zurdos contaron con la voz de Mercedes Ferrer, que pronunció afiladas palabras. Thank you. porque es la mejor y ya está. Pero yo soy su fan, número uno. Nos han confundido un montón de veces. Que a ella le piden una autógrafa. Afortunadamente. Salgo que era yo y a mí me ha pasado lo mismo. Yo siempre digo, por favor, que me confundan con Aurora del Mar, porque la quiero tanto que no hay la mayor ilusión que me confundáis y que me confundan con Aurora del Mar. Para mí será siempre un honor. Aurora Ferrer. En Madrid, después de un tiempo, ¿no?, sin poder tocar rock. Una cosa, ¿te dejas que me diga anoche? Mira, por favor. Vale. Hace poquito Mercedes me mandó un temazo que me entró un estenda que te cagas. Y bueno, me voy a quedar aquí porque la pienso con un disco, la verdad, también. Nada, porque Mercedes Ferrer está preparando su último disco, que es una maravilla. Me siento muy honrada, porque es que cada vez que lo escucho, o sea, tenéis que me lo escucho más asegurado, ¿no? O sea, yo siempre que se me siento muy honrada, he tenido el honor de grabar esta familia, y luego, dentro de poquito, el día 12 de este mes, ella toca en Aranda de Aurora, y me ha invitado, pues venid, ¿no?, a Aranda, a vernos. ¿Qué os voy a contar? Muchas gracias por todo. Es que me quedo sin palabras con Aurora. Va. Va, venga, ya. Esto se llama Afiladas Palabras. Yeah. los taures zurdos. En estas afiladas palabras vamos con Mercedes Ferrer en solitario, haciendo en Madrid en el año 2018 esta fantasía. Pues me aprovecho. Mi fantasía eres tú, un recuerdo lejano que guarde en algún lugar. Mi teatro eres tú, actuando sin público. Aplausos sin ficción. La verdad no encontré donde creí que estaba, y en los sueños la vida siempre fue tan real. Tú, ilusión eres tú, estrella que alumbra tu corazón. La magia de tus ojos es que vive en mi piel, es locura el deseo en tu boca de miel. En un circo de besos, peces, no sin antes recordaros que si queréis ensanchecer vuestra culturización, no volveréis a encontrar en este cruce de caminos, si es que sintonizáis, como debéis, o como podáis, Onda Latina, en el 87.6 de la frecuencia modulada, no, de momento no, en ondalatina.com.es. En directo, cuando podemos y nos viene bien, o en nuestras simulaciones en diferido, los sábados de 2 a 4 de la tarde, o los domingos a la hora bruja. Por hoy nos disolvemos pacíficamente con Mercedes Ferrer. Adiós. Cuando llegó a su casa, faltaban 3 maletas y había 4 latas vacías de cerveza. La luna estaba quieta, la radio estaba en hora, y entre las cosas muertas, 2 besos y una nota. Ya te he querido, ya es suficiente. Mi amor de gente, me quedo sin razones para quererte. No es fácil despedirse, los años pesan tanto. Decir adiós es irse, tan solo como un barco. Te di las cosas buenas, te di mis dulces años, y al fin poco me queda de un amor como tantos. Ya te he querido, ya es suficiente.